Los escritores del Comité Central de la Unión de Escritores de Corea acuden a importantes obras de construcción de la potencia socialista y en solo un mes de abril crearon decenas de obras literarias de distintos géneros.